Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Pues les recuerdo, estamos hablando de los hospitales y pues realmente ahora vamos a cambiar un poquito de tema, siguiendo hablando con los hospitales, pero vamos a platicar, por ejemplo, los hospitales, cómo han sido en este siglo, cómo empezaron los hospitales realmente en este siglo, en el siglo XX. Pues realmente primero vamos a hablar, ¿qué es un hospital? Un hospital más bien, para mucha gente conocido como nosocomio, que se oye muy feo para mucha gente, dice nosocomio, se oye, es una palabra espantosa, se oye a veces como manicomio o como alguna otra cosa, pero pues yo, a mí me extraña porque muchos reporteros por ahí dicen, en lugar de decir estoy en el hospital número tal, estoy en el nosocomio número tal o en el de nombre tal, etcétera, y ocurrió un accidente en el nosocomio, para mí es una palabra realmente espantosa. ¿Por qué no llamarlo un hospital? ¿Por qué no llamarlo un centro de salud? ¿Por qué no lo llamarlo como antes se llamaba, un sanatorio? En realidad, eso eran, así empezaron los hospitales, eran sanatorios. Y ahorita les voy a platicar, bueno, realmente, ¿qué es? Es un establecimiento que debe ser un establecimiento sanitario donde se dispongan, pues realmente la prestación de todos estos servicios profesionales médicos de enfermería y relacionados con las enfermedades por estas 24 horas. Y obviamente debe funcionar no nomás las 24 horas, sino los 365 días del año. ¿Cuántas veces hay estos hospitales chiquitos en algunos lugares donde a lo mejor no reciben a las señoras parturientas de noche? Simplemente porque los señores trabajan de a lo mejor de 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Los doctores están ahí y no los reciben. Y estamos hablando de hospitalitos chiquitos, privados, pero tienen sus condiciones y es muy extraño estas situaciones, ¿no? Y ya después les voy a platicar una anécdota que me platicó una de mis secretarias, de su hermana precisamente. Estaba para dar a luz, ella tenía pagada en un hospital privado chiquitito, ahí por la zona de Atizapán, ya tenía pagada su habitación, ya tenía pagado al doctor y todo lo demás, y llegó ella a la 1 de la mañana y resulta que el hospital está cerrado. Le habla al doctor y el doctor no le contesta el teléfono. Pues buscando todos lados, llegaron a un centro de salud con trabajo si la quisieron atender porque no tenía los papeles. En fin, le habló a la hermana, la hermana me habló a mí, me dijo, arquitecto, su papá es médico, ¿qué hago? Me estoy volviendo loca, no sé qué. Mi papá, le marqué luego a mi papá, me dio un teléfono de un doctor. El doctor le dijo, mira, vente a este lugar y ahí te encuentro. Y después de 2 horas, 3 horas prácticamente, llegó la mujer con 7-8 centímetros de abertura en la parte cervical, en la parte de la matriz. Y a los 15 minutos de haber llegado, tuvo a su bebé. Obviamente demandó al otro hospital, al otro doctor, porque ni querían devolverle el dinero, etcétera, ¿no? Pero qué gran problema, por ejemplo. Por eso, pues para mí este tipo de hospitales pues no van. Por eso digo que debe ser un establecimiento que trabaje las 24 horas y no nada más las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo realmente empezaron los hospitales? Pues es algo que, pues realmente ahí les va. No existían los hospitales como tal. La gente, que era lo que hacía cuando la gente estaba enferma, pues funcionaba de esta manera. Antiguamente eran los obispos los que estaban encargados de cuidar a toda la gente pobre, a la gente que se podía enfermar, se encargaban, por ejemplo, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, de los peregrinos. Y pues realmente todas estas iglesias en tiempos antiguos tenían al lado algún tipo de casita, algunos cuartos, algunas habitaciones. Y pues realmente lo que tenían, o si no, se encargaban de rentar muy cerca de la iglesia alguna casita, y era donde cuidaban a los enfermos, les daban de comer a los pobres, cuidaban de las viudas, de los huérfanos. Y pues cuando llegaba una persona enferma, no había dónde, entonces llegaban ahí con los obispos de las iglesias, y pues ellos eran los que se encargaban de curarlos, de ayudarlos a sanar. Y de ahí fue donde empezaron a llamarse sanatorios. Los obispos fueron los que fueron creando estas casas a los lados de las iglesias, y ya les llamaban sanatorios. Algo totalmente increíble, ¿verdad? Pues ya después empezaron a separarse, empezaron a dar esta separación para separar, obviamente, estos pequeños cuartos de las iglesias. Y pues empezaron a hacerse los establecimientos ya llamados como hospitales. Y pues en realidad, que también, como les digo, ¿no?, eran centros de sanar. Y pues poco a poco se les fue cambiando el nombre para estos lugares como sanatorios, y pues fueron creciendo, ¿no? Realmente, pues ya los obispos ya realmente se cuidaban, ya no más podían cuidar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y pues cuidaban a todo este grupo para darles más comodidad a ellos, y obviamente que para todas estas personas enfermas pues recibieran otro tipo de cuidado, otro tipo de auxilio, otro tipo de comodidades, que realmente pues es lo que necesitaba, ¿no? Y entonces estos obispos pues fueron creando todo este tipo de casas, y fue como realmente se empezaron a crear los hospitales, que realmente pues se dieron los primeros hospitales, que vamos a hablar, eran unos centros, unas casas de sanar, pues a mediados del siglo antepasado, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando en realidad se empezaron a dar los hospitales como tal. Recordemos, por ejemplo, que el Hospital General de México empezó su construcción. perdón amigos, todavía no me recupero muy bien de toda esta gripa que me alcanzó a dar. Pues el Hospital General fue una institución de asistencia pública que realmente pues perteneció a la Secretaría de Salud, y realmente fue empezado a crear por este gran presidente, como en alguna ocasión lo comenté, Porfirio Díaz. Y fue hasta 1895 quien Porfirio Díaz dijo, bueno, vamos a construir un hospital, el Hospital General, y realmente a partir de finales de 1895, para ser exactos, el 22 de noviembre, fue cuando él mismo determinó que tenía que construirse un hospital, este gran hospital en México. Y ahí nombró al doctor Eduardo Lisiaga como director médico, y quien tenía que estar a cargo del proyecto junto con el ingeniero Roberto Gayol, y quien fue el que realmente tenía en su plan, en su haber, como orden del presidente Porfirio Díaz, construir este gran hospital, este Hospital General de la Ciudad de México. Recordemos que hasta la fecha sigue ubicado ahí, ahorita en lo que viene siendo la colonia Doctores, sobre la calle de Cuauhtémoc, y que pues ha sido realmente reformado o modificado. Recordemos que con el terremoto que tuvimos en 1985 se cayó una gran parte de este hospital, entonces fue demolido en su gran mayoría y reconstruido de nuevo, pero ya se le llamó Hospital del Siglo XXI. Así es, porque fue algo totalmente impresionante toda esta construcción que duró muchos años. Se le pusieron un equipamiento impresionante, lo más moderno que existía en el mundo entero. En el mundo entero, ni los hospitales privados habían invertido aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en muchas partes del mundo, tanto en equipamiento como fue lo que fue el siglo XXI. Este gran hospital, pues que empezó su construcción en 1986, empezaron la construcción de este hospital que duró casi 4 años. Realmente fue algo impresionante, un hospital del siglo XX y le llamaron Hospital del Siglo XXI, ¿no? Donde realmente pues fueron llamados muchos médicos, como yo les dije en un principio, que necesitas tú como cardiólogo, qué necesitas tú como oncólogo, qué necesitas tú como ginecólogo, como pediatra, todos los especialistas en todas las ramas, pues realmente fueron llamados para poder construir este hospital. Y como les digo, un hospital que se construyó en el siglo XX aquí en México, empezó por Porfirio Díaz, fue inaugurado este gran hospital en 1904, este Hospital General de México fue inaugurado exactamente el 31 de diciembre de 1904, fue cuando se puso el último toque, y en ese mismo día Porfirio Díaz lo inauguró. Y pues muchos años después, increíblemente 80 años después, fue demolido por este gran terremoto que tuvimos en la Ciudad de México. Se nos cayó este hospital, pero gracias a este terremoto tenemos hoy en día este gran hospital siglo XXI, que como les comento, lleno de especialidades, lleno de tecnología, lleno de maquinaria, que es totalmente impresionante. Para los que han podido llegar a él, conocerlo, saber de él. Por ejemplo, hace pues un tiempo tuvimos aquí, si lo recuerdan, gente del Banco del Cordón Umbilical, pues aquí el Hospital General de México, en la sección del siglo XXI, todo esto, tienen un banco de cordón de células madres totalmente gratuito para toda la gente que lo necesita y que se pone a esta situación. Y les digo, totalmente gratuito, realmente no cobran nada por almacenar ahí las células madres y todo. Si tú quieres, bueno, si perteneces obviamente al Seguro Social no te cobran, y si no perteneces al Seguro Social te cobran una ridícula cantidad que es impresionante, de creo que 28 pesos al año, que es, bueno, ¿quién no puede pagar 28 pesos al año para poder conservar las células madres? Y no nada más eso, es un hospital construido en el siglo XX, como les digo, con toda la tecnología que hasta la fecha, hoy día 2016, no se ha dado en México, aún en hospitales privados. Estos hospitales que están, que son carísimos, y que pues realmente se supone que tienen que tener la última tecnología. Y pues por ahí, en 1990, que se inauguró el Hospital del Siglo XXI, fue donde participaron muchos arquitectos, muchos médicos. Fue el ícono para la construcción de todos estos hospitales privados modernos, donde realmente los centros de especialidades y las especialidades. Lo único malo que yo le veo a este hospital es que no tiene los pabellones realmente tan separados como deben de ser. Increíble, por ejemplo, lo que es el Hospital General de México en la primera construcción, que como les comento, se inauguró a principios del siglo XX por Porfirio Díaz, estaba dividido en 49 pabellones. Así es, y algo que les va a sorprender, impresionante, tenía 20 20 garitas de vigilancia. Así es, era realmente imposible, por ejemplo, poder entrar o poder salir de ahí sin que fuera vigilada la gente, los médicos, las enfermeras. Nunca se dio el caso, por ejemplo, en el Hospital General de México, de algún robo de algún bebé, como se ha dado en algunas partes, no nada más de México o del interior de la República, sino se ha dado en muchos otros países, en países tercermundistas o de primer nivel, como se llaman, que se llegan a robar, que han tenido que poner cámaras de seguridad y todo lo demás. Todas estas 20 garitas en estos 49 pabellones de vigilancia colocadas en el interior fue algo que puso Porfirio Díaz y que lo exigió y que funcionó increíblemente. En esta nueva construcción de este hospital funcionan, no nomás se quedaron estas 20 garitas, sino pusieron muchas más, pero realmente disminuyeron en los pabellones, ya no fueron 49, creo que son alrededor de unos 20 pabellones, y realmente sí dividieron, por ejemplo, los enfermos que necesitaban estar en observación, dejaron la maternidad toda junta, construyeron mini edificios en la parte casi pues poniendo lo que era la parte del Hospital General de México en aquel entonces. Sí dividieron los edificios dentro de este magno edificio y pues realmente fueron designados para todos estos servicios generales, lo que viene siendo, como les digo, ginecología. Inclusive hay una parte para pensionados, para la gente de la tercera edad, donde a lo mejor lleguen y no necesiten contagiarse de alguna infección. Y pues realmente vale la pena, amigos, para los que no lo conocen, irse a dar una vuelta, porque además hay increíblemente paseos adentro del hospital, pero en determinados días de la semana o del año, más bien. Vale la pena que vayan a conocerlo y se van a sorprender de lo que es un hospital súper moderno, terminado en 1990, que construyó realmente pues el gobierno de la Ciudad de México, por orden de en aquel momento de presidencia. Pues bien, amigos, esto ha sido todo. Estuvimos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, soy el arquitecto Abraham Masri y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches a todos. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.